Estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Trata entonces de encontrar el silencio. El silencio que nos permita respirar, que es parte de ese nexo con el chuima, con el corazón y los pulmones, que es donde se piensa de modo comunitario y memorioso. Es el pasado en el presente, el hablar un idioma indígena, el hacer comunidad, el diálogo con los muertos, el reconocer sujetos no humanos. Todo eso sería lo mínimo de una epistemología india. Palabras de Silvia Rivera Cusicanqui en un maravilloso libro que se llama Un mundo cheje es posible, ensayos desde un presente en crisis. Y con palabras de Silvia Rivera, alguien que estará muy presente hoy en nuestro programa número 82 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, arrancamos. Hola Coti, hola Lucas, ¿cómo andan? Buenas noches Santi, Lucas, a todos. Bien. Bien, con la presión, así como me ahí trajeron las piernas. Es bueno eso. Bueno, manejan, o piloto automático se llama. Sí. Pusimos el piloto y salimos. Vamos. Más o menos. Y muy bien. Bien. Muy cansada, pero muy bien de estar acá. Bien. En esta Legión 82. Va a estar hoy a fuego. Con Tuti. Con mucho fuego hoy. ¿Contactos? Damos los contactos. Por favor. Estamos acá en Don Bosco 1788. Les dejamos el teléfono para que nos dejen mensajes. Queremos recibir mensajes, mails, todo lo que gusten. Es el 2235-828-700. Y después tenemos mail. El mail, que siempre lo damos. Pero bueno, qué sé yo. Carta, documento. La Legión Nocturna Radio, @gmail.com. Y así La Legión Nocturna en Facebook y en Instagram. Que estamos ahí siempre tratando de publicar alguna que otra cosita. Mandamos también un abrazo enorme a FM Lorejano 98.1, Radio Comunitaria de Villa Langostura, que nos retransmite los sábados a las 22, y por FM Sudaca 105.3 de Trelew, que nos retransmite los días miércoles a las 22, y que particularmente mandamos un enorme abrazo porque sabemos que allá gente integrante del LOF Quequén Treu están ahí en plena lucha, bancando un hostigamiento permanente en esta recuperación del territorio en la zona de Cuesta del Ternero y que a causa de la policía de Río Negro están ya siendo súper hostigades insistentemente varios días, y que a pesar de que la comunidad había acordado con el fiscal su nombre, Francisco Arrién, una audiencia de conciliación para el lunes que pasó del 27 por la mañana, ese mismo día, al menos 50 efectivos del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate, todo ese es el nombre de estos, se me ocurren muchos calificativos, pero sí, vamos a dejar ahí, vamos a decir de la Policía de Río Negro, efectuaron un desalojo del territorio recuperado y que ahí en las afueras del Bolsón están tratando de resistir con todo eso, y en virtud de eso también queremos repudiar el desalojo también violento de un centenar de familias en Villa 31, hoy hace horas, hace un rato, en su gran mayoría que eran mujeres, madres y niñeces, en la toma que fue denominada Fuerza de Mujer, y que también en la misma condición están tratando de sostener espacios al menos mínimos para poder construir un pequeño poco de sentido de vida. Así que con esta información vamos a arrancar, y gracias a esto va a venir lo que viene. Así que arrancamos La Legión Nocturna. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía, arte y política. El cuerpo danza y la pacha despierta. Vitalizamos la resistencia. Resistimos al espanto. La vida y la muerte, la vida y la muerte están unidas con la fiesta. Empezar como un contradesfile. Nunca miramos solo una cosa. Siempre miramos la relación entre las cosas y nosotras mismas. Armaremos ya el bloque y de una vez nos meteremos en contramarcha. La vida y la muerte están unidas con la fiesta. Poco después de ver, somos conscientes que podemos ser vistas. Nunca miramos solo una cosa. Nunca miramos solo una cosa. Siempre miramos la relación entre las cosas y nosotras mismas. Todo lo que no nos aliena es resistencia. Vitalizamos la resistencia. Resistimos al espanto. La vida y la muerte, la vida y la muerte están unidas con la fiesta. Yo no estaba en la fiesta, me sentí incluida, mismo no estando. Resistencia. El aquí y el ahora. Colores, sonidos. Resistencia. La vida y la muerte están unidas con fiesta. Las imágenes ya son parte de mí. Como no contradecirte, me solo escuchar. Solo escuchar. Solo escucharte. Nos están matando. Nos están matando. Nos están matando. Nos están matando. Vitalizamos la resistencia. Resistencia, ciclos, agradecer, vida. El cuerpo danza y la pacha despierta. La mujer contemporánea en un giro de la vida. Infinita. Hace 2 años aproximadamente, un grupo de mujeres se encontraron allá en el Tambo, en La Paz, en Bolivia. Se encontraron en un seminario sobre ensayo, sobre la imagen, y ahí, según me cuenta Catalina, devinieron serendipias, realizando este ensayo de imagen colective, que acabamos de escuchar, que es más extenso, pero que este es un fragmento. Y me dice Cata que sin mucho decir qué hacer, estaban ahí haciéndolo. En esa itinerancia y con esa presencia, y sobre todo con esa urgencia y necesidad, en el mes de julio del 2019, se encontraron compartiendo con el colectivo Cheje, en el espacio del Tambo, donde dieron un taller de video documental en el marco de la Cátedra de Sociología de la Imagen, que lleva adelante doña Silvia Rivera Cusicanqui, a quien leímos al principio del programa. Ahí fueron compartiendo muchas experiencias y se fueron construyendo vínculos, sobre todo de resistencia. Se alzaron voces y otras veces también las bajamos para escuchar, así nos dicen. Empezaron a haber susurros, cantos, y empezaron a componer imágenes. Empezaron a debatir y a deconstruirse también. Pero sobre todo a reconstruirse, entre abrazos, entre encuentros, caminatas, ofrendas, miradas y mucho debate. Llevaron así adelante un proceso creativo, colectivo, con 16 mujeres, 16 historias de vida, 16 miradas que aproximaron, al final, una idea. Una pregunta colectiva que se materializó en esto que es una pieza audiovisual. Con la cabeza ahí, un poco distorsionada, conmovida, pero con el corazón estallado de tanto amor y saberes compartidos, se propusieron hacer circular este material que se cocinó ahí en el tambo, entre ellas y entre tantas otras que no están hoy. Habría que darle las gracias a muchas personas, pero que en principio reconocer y mandarle un abrazo a Paula, a Luciana, a Cata y a Melissa, que con quienes hoy estuve conversando y estuvimos pensando, sintiendo y tratando de armar esto para la Legión hoy. Hay un espacio que se llama Mal Llevadas, lo voy a decir así, porque así se dice por allá, Mal Llevadas. Acá se llama Mal Llevada, allá dirían Mal Llevadas, que es una página que pueden encontrar en Facebook, que se llama Haciendo Documentales, ¿no? Mal Llevadas, Haciendo Documentales. Y dicen ahí, somos críticas con nosotras, entre nosotras, con lesotres y frente a lesotres. Nos declaramos en contra de las formas jerárquicas del cine. Estamos en una búsqueda permanente de sentido, aprendiendo de otras formas, de otros compañeros, inventando nuevos imaginarios, cuestionando nuestros privilegios, afianzando nuestras fortalezas. Agotadas de feminismo retórico, de discursos vacíos, de prácticas reproductoras de cine que encubren una mirada colonizadora, clasista, racista y sobre todo patriarcal. Convencidas de que la experiencia produce teoría, genera conocimiento, conocimiento comunitario, diverso. Ese saber como experiencia colectiva que cuestiona las grandes narrativas hegemónicas. Miramos escuchando, caminando sintiendo, abrazamos, encontrándonos con otros. Insistimos imaginando, reinventando. Insistimos resistiendo por ahí donde se filtra la luz, donde la sombra amenaza y alimenta la rebeldía, sobre todo la subversión. La oscuridad como inicio, creemos en la construcción colectiva de la memoria, que nadie le suelte la mano a nadie, somos mal llevadas haciendo documentales. Este colectivo, colectiva, colective, de gente amiga, muy querida, vamos a agradecerles sobre todo por todo lo que han creado, por todo lo que han armado y sobre todo por esta amistad que se viene tejiendo desde hace mucho tiempo y que hoy se materializa en esto que también es la sociología de la imagen que Silvia Rivera propone como una forma de descolonización histórica, porque así también ha sido y sigue siendo hoy más que nunca la forma en que ha penetrado la imagen como forma de colonización perceptiva para ordenarnos nuestras formas de la sensibilidad. Por eso compartimos mucho esta mirada, esta percepción de ir a por la imagen, porque ahí se debaten y se disputan las grandes formas políticas hoy, más que nunca en tiempos donde la imagen es lo primario para poder encontrarnos y relacionarnos. Así que vamos a escuchar ahora dos audios seguidos, uno que corresponde a Cata, que nos va a hacer una introducción a lo que vamos a escuchar después, que es parte de una reflexión conceptual, pero mucho más sensible también, de todo este proceso que Serendipias ha co-creado en ese gran seminario con Silvia Rivera Cusicanqui. Así que vamos, Cata, a escucharte y después vamos con ese pequeño manifiesto. Las primeras brujas, las que murieron quemadas en la hoguera en tiempos feudales, en tiempos medievales, desde el 1500, durante muchos años, que no fueron visibilizadas por la historia, vamos a hacer un reconocimiento a ellas, que fueron las que intentaron conjurar, y vamos a reconocerlas, ayudadas por Silvia Federici, una de las brujas que nosotros decimos mayores, que es la que se tomó este trabajo maravilloso, la amada Silvia, haciéndonos la entrega de esta historia y todo el reconocimiento de lo que sucedió. Y después llegamos a encontrarnos ahora en este tiempo, las brujas mayores, Federici, Cusicanqui y Ailión. Y ahí estábamos las brujas menores, que somos Paula, Melisa, Luciana, yo, Catalina, escuchándolas en el 2021 y conjurando con ellas nuestras propias palabras, que fueron la motivación para que Melisa escribiera un manifiesto, muy hermoso manifiesto, que nos regaló en el día de hoy. Conjuros feministas. ¿Por qué nos adormece el miedo? Porque nos enseñaron. Enseñémonos, pues, a que nos motorice desde el pecho sin cuerpo, escuchando experiencias de rebeldía sana, de rebeldía viva. Saltar al abrazo para reconocer el miedo y resignificarlo, echarle luz en conjunto. Le lanzo un mal de ojo y lo espanto. Enciendo mi voz activa, me potencio desde el miedo sola y en colectiva. Compañeras indispensables, convocamos conjuros para reencantar nuestros territorios. Sostengo el tejido, mantengo el hilado, tomo el último hilo de mis apuntes. ¿Qué lectura tienen de la realidad actual y cómo podemos crear lucha política feminista, autónoma y desde los deseos? Salirnos de los intentos normalizadores, homogeneizadores de lo que debería ser. Los lugares nos hablan, nos dicen, vivimos en un continuum. Ponemos un contexto alrededor de nosotras. Somos las brujas no dominadas, las sícorax. Ubiquemos los linajes de rebeldía. Es placer nuestro crear los colectivos que reconocen las memorias de nuestras ancestras. Oyendo las culturas rebeldes del mundo, somos herederas de todas ellas. No podemos seguir atrapadas dentro de las identidades cerradas de los estados. Responsabilidad de placer, reconocer las memorias de nuestras rebeldías ancestrales. Pensar de forma binaria, maniquea, bien o mal, esencializa las luchas. Traducir el dolor, la rabia, en un gesto creativo que nos permita tender la mano a aquellos sectores que también mantienen la memoria, que la organizan. Desacralizar el estado sagrado, inculcado e impuesto. Que la organización se multiplique. Más que se vuelva grande, que se multiplique. Colectivos generando una irradiación, una atmósfera que puede incluir desde abajo al Estado, tal vez por miedo, por cautela, y las demandas que surgen de esa irradiación desde abajo. Irradiación que permita que esos pequeños movimientos se puedan multiplicar para lograr una demanda conjunta. ¿Cómo reencantar al mundo? ¿Cómo reencantar el mundo? Inventarnos un lugar en la humanidad de lo local para reencontrarnos. Sacar la energía de la memoria para poder resistir. En alianza con la tierra, con los animales. Reencantar nuestra vida para reencantar el mundo. Darnos más valor. Cuando las oigo, me siento acompañada. Ahora, en la Legión Nocturna, Manifiestos. Como doble manifiesto que hoy tendremos, y en continuidad con esa idea, parece que retomar un poco esto último que se decía, como reencantar el mundo tan desolado, tan desértico, con tanta podredumbre, que se camufla casi siempre con mucho desodorante, lavando pisos, que hoy más que con la humedad, pero más que nada tratando de mantener todo pulcro y limpio para las formas y para que el decoro, sobre todo, anule y silencie todo lo que por debajo se está gestando. Sabemos que muchas veces los gobiernos tienen esa práctica. Lo que me resuena de esto que se acaba de leer, y agradecerle muchísimo a Melisa, a Cata, a Luciana y muchísimo también a Paula, que si nos están escuchando, y seguramente es así, coincidimos, no solo coincidimos, nos fortalecemos en ese encuentro, dar cuenta que reencantar el mundo es algo muy simple, que es quitarle esta captura habitual que tenemos a lo que le han llamado la rutina y nosotros bautizamos como ritual. Que a veces los rituales son cotidianos, que son necesarios. Preguntaría también, en parte, ¿cuáles son los rituales que necesitamos hacer a diario para poder sostener justamente este desierto nauseabundo, podrido, en el que habitualmente caminamos, esquivando un poco de la mierda que todo se contagia? Por eso pensaba que reencantar el mundo no es algo ni utópico ni romántico, muy lejos de eso. Es una práctica muy concreta, diaria, de poner un poco de espíritu en cada cosa que hacemos. Yo creo que todo lo que hacen estas mujeres, ahí hay espíritu. Así que de espíritu a espíritu, o como dirían mis amigos zapatistas, de corazón a corazón, en Japón se dice Ishin Denshin, enseñanza de corazón a corazón. Así se lo decimos, de corazón a corazón. Hoy en el manifiesto queremos compartir entonces las palabras de las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, que recordaron la importancia de luchar y de defender a la Madre Tierra del macho asesino, así le dicen, que representa el capitalismo. En el marco de la marcha contra la destrucción de la naturaleza, y que palabras fueron dichas por la compañera Libertad, este pasado 24 de septiembre, en Viena, como parte de esa vuelta que se están dando por aquellos lares para, ¿cómo decirlo?, para redescubrir ese otro continente que hace mucho tiempo trajo mucha sangre, mucha violencia, y que están recolonizando, como decían las hermanas y los hermanos zapatistas allá en aquellos lares. Quiero agradecer mucho a Norma Silva, de México, que compartió estas palabras y que yo tomé también para replicarlas. Vamos a escuchar entonces las palabras de las comunidades zapatistas en ocasión de la marcha contra la destrucción de la naturaleza. Buenas tardes. Esta es nuestra pequeña palabra en una pequeña historia. Hay una mujer. No importa el color de su piel, porque tiene todos los colores. No importa su idioma, porque escucha todas las lenguas. No importa su raza y su cultura, porque en ella habitan todos los modos. No importa su tamaño, porque es grande y sin embargo cabe en una mano. Todos los días y a todas horas esa mujer es violentada, golpeada, herida, violada, burlada, despreciada. Un macho ejerce sobre ella su poder. Todos los días y a todas horas, ella viene a nosotras, nosotros, nosotroas. Nos muestra sus heridas, sus dolores, sus penas. Y solo le damos palabras de consuelo, de lástima. O la ignoramos. Tal vez como limosna le damos algo para que cure sus heridas. Pero el macho sigue su violencia,

No dejes de escucharnos. Pasa en la radio comunitaria de la ciudad. Pasa en el pueblo, se hace escuchar. Sábados, 12 horas. Estamos con Belén Torchiaro. Ella es politóloga, musulmana, feminista, postcolonial, especialista en Medio Oriente. Las primeras que se ponen siempre en el campo de batalla, en un momento bélico, son las mujeres, ¿no? En este cuerpo territorio femenino que siempre es puesto en disputa política. Y creemos fundamentalmente, las feministas que estudiamos esto desde miradas decoloniales, desde miradas interseccionales, desde la amplitud de miradas, que compuestas entre la espada y la pared siempre por un doble patriarcado. El patriarcado en este caso occidental, que las exotiza y las estigmatiza, y el patriarcado islámico, ¿no? Entonces, como es un patriarcado talibán. Entonces, con violencias atroces físicas que tal vez las personas que miramos desde un lado occidental lo entendemos como parte del medioevo. Lo real es que es preocupante que detrás de este discurso salvacionista, no se comprenda que las mujeres son sujetas políticas, ¿no?, de esta situación, y que son activas, ¿no?, que no están desposeídas de la palabra, ¿no? Esta retórica salvacionista también es un discurso colonial, es un discurso colonizador sobre las mujeres. Escuchá completa esta entrevista en radiodelaazotea.com.ar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, Mar del Plata, Argentina, América Latina. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Esta es nuestra agenda: noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Vamos a saludar antes de arrancar con la agenda a Valeria, que desde Balcarce nos mandó un mensajito, un abrazo ahí resistiendo. Nos mandó saludos. Aguante. Para la Legión. Y bueno, vamos a charlar un poquito de algo que comenzó a suceder y que viene sucediendo en el espacio Soma, Soma Danza, que la verdad fue muy hermoso. Estuve allí el jueves pasado, cuando me fui de acá, y así como muy rápido, porque pensé que iba a llegar tarde, al final llegué muy bien, y me sentí como que estaba en otro lado. O sea, no sé, estaba como en intergalaxias, no sé. Mira, Alicia en el país de las... Más o menos, algo así. Vamos a hablar con Río, que ya debe estar del otro lado. Es un varón trans, es artista y docente, y se dedica al teatro como actor, como docente y director. Buenas noches, Río. Buenas noches. Hola. Gracias por la invitación. No, buenas. Acá con Santi estamos. Gracias a ti por estar ahí del otro lado. Bueno, un poco la invitación es a contar todo lo que viene sucediendo en Soma, porque están como impulsando diferentes acciones. Y pero bueno, quería que cuentes y un poquito de estos jams de poesía y de danza que comenzaron a suceder, que pudimos estar ahí presente el otro día. Yo es como que no me quería ir, me tuve que ir porque al otro día me levantaba a las 6 de la mañana, pero me sentí como sintiendo qué bueno que esté sucediendo esto, que se esté impulsando esto, que haya un espacio así, y muy como muy sensible y muy cuidado y muy bello. Así que, bueno, contanos un poco. Bueno, sí, los jams son encuentros en donde a través de la improvisación se fusiona la danza y la poesía. Proponemos el azar también como eje, las duplas que se arman entre quien aborda la poesía y quien aborda la danza, son por sorteo. Uh-huh. Los artistas previamente se inscriben para participar y en ese momento se hace el sorteo. Lo que sucedió también, y estimamos que va a seguir sucediendo, y creo que es un poco lo interesante del encuentro, es que los artistas no se conocen entre sí. Bien, ahí va. Uh-huh. Es como su primer encuentro en la improvisación. Claro, eso es como lo sorpresivo también. Sí, es súper interesante también, uh-huh, porque ahí también se da como esto, ¿no? Realmente el desconocer abre un abanico muy, muy enorme, claro, que es muy rico a la hora de improvisar. Uh-huh. Es como si como más desde adentro la improvisación, algo así, más aún. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, esto nació un poco por la idea de conjugar dos cosas que ya se vienen moviendo en Soma, que es la poesía y que es la danza. Uh-huh. Y se nos ocurrió esta propuesta para también encauzar el encuentro entre esas dos aristas. Bien, buenísimo. También comenzaron a realizar unos jams más teatrales. Se realizó uno, ¿no? Eso fue un match de impro. Ah, fue un match de impro. Bien, sí. Bien. Es igual, o sea, similar. Claro. Pero desde el teatro, que venimos improvisando con un grupo que estamos entrenando la improvisación. Estamos preparando una obra que va a ser de improvisación. Qué bueno. Y comenzamos a presentarnos. La idea es continuar. Bien. También para dar el espacio no solo al grupo que venimos entrenando, sino también que mismo el público que fue a espectar y que quiera sumarse pueda sumarse a jugar al match. Bien. Y entonces, tanto como para el match, como para el jam de poesía y danza, se puede anotar. Sí. Quien quiera. Bien. Ahora estamos por sacar la convocatoria para el jam de octubre. Uh-huh. Es un ciclo que sucede una vez por mes. Así que hay que estar atentos. Sí, hay que estar atentos ahí a las redes. A las redes. Al Instagram de Soma, que es soma.danza. Ahí va. Bueno, y ahí sí, sacamos la convocatoria y se pueden anotar. Ya hay varias anotadas igual desde la jam pasada. Uh-huh. Un poco nos sorprendió. Nosotros lanzamos como el evento desde nuestro propio deseo y tuvo una muy buena respuesta. Qué bueno. Me imaginé, porque bueno, no sé, por lo menos los que estábamos ahí quedamos con ganas de más y con ganas de bailar con el cuerpo. Y eso igual un poco era lo que te iba a preguntar, como en general qué repercusión había habido, así que me alegro un montón por ello. Y bueno, después están con la obra Invisible, ¿no? Sí, Invisible es la obra que fuimos gestando entre el año pasado y comienzos de este año. Uh-huh. Que trae un poco lo que nos dejó la pandemia también, esta distancia. Uh-huh. Que por lo menos en nuestras prácticas el contacto era algo como muy recurrente. Sí. Claro. Y volver a danzar en un 2020 que era muy distanciado, fue un poco trabajar todo eso, ¿no? Como volver al contacto también desde lo sutil. Uh-huh. Y esas ganas, como que estaban ahí tan encerradas de poder movernos. Sí. Ahora estamos preparando la próxima apuesta. Ah, bien, una nueva apuesta. Sí. Qué todavía bueno. No tenemos fecha, pero ya prontamente vamos a estar presentándola. Qué bien, qué bien. Y para Invisible, bueno, le dieron hace poquito, pero seguramente va a haber una nueva función prontamente. o en algún momento. Sí, sí. Sí, la idea es continuar haciéndola. Así que también, bueno, ahí en el Instagram de Soma se van a ir enterando. Bien, buenísimo. Ahora, sí, decinos. Lo que estamos preparando es el, junto con Sick Dive, eso, la ONG, es un festival de cuerpo, de arte y género. Bien. Es la segunda edición. El año pasado hicimos la primera, que fue completamente virtual. Me acuerdo. Que también fue una gran repercusión. Se sumaron grupos, elencos de diferentes partes del país y de otros países también, de Centroamérica. Ah, mirá, qué bueno. Sí, fue buenísimo. Muy, muy hermoso. Que la idea del festival pasado, primero es generar un espacio de encuentro artístico referido a los géneros y las diversidades, en donde el espacio escénico sea habitado por estas identidades, ¿no? Como que sea propio de eso. Como generar cada vez más espacios artístico-laborales también. Sí, tan necesario por estos tiempos. Y bueno, y este año en diciembre, el 10, 11 y 12, va a ser la segunda edición, esta vez presencial, estamos muy felices con eso. Qué bueno, ya tienen fecha, voy anotando, 10, 11 y 12 de diciembre. Sí, 10, 11 y 12 de diciembre. Y bueno, ¿no lanzaron todavía en redes la convocatoria o ya está para? Va a lanzarse la próxima semana, primeros días de octubre. Tenemos primicia. Bien, primicia acá en la Legión. Bien, ahí va a estar todo como anotarse, inscribirse. Una primicia tenemos. No sé, una primicia. Hace un montón que no tenemos una primicia. Sí, una vez tuvimos. O sea, así que. Claro. Qué bueno. Gracias. Gracias, Richard. Toda suya. El bautismo de la primicia. Estoy contento. Santi, ¿algo? No, nada, estaba escuchando y me quedé con algo que marcaste, Río, me parece clave, es el tema laboral. Fue como hacer, ¿no? Porque digo, en pandemia, con dos cosas me quedé. Primero que se haya sumado a un espacio así, gente de Centroamérica y demás, que yo por suerte conozco varios artistas, sobre todo de performance de Centroamérica. Y justo ayer me van a mandar un librito que se llama Centroamérica en Acción, que de Pancho, querido amigo performero. Digo esto porque seguramente acá en la Legión vamos a estar compartiendo algo de ese material. Y decía que la virtualidad permitió esos contactos que van a quedar, que eso es una ganancia, ¿no? En parte. Que eso está buenísimo. Sí. Como para seguir tramando lazos artísticos y vitales y demás. Pero después pensaba, digo, cómo. En algún aspecto, lo fundamental de eso, el hecho de laboral, porque justamente, digo, si es el contacto, es el movimiento, es el encuentro lo que fundamenta la práctica, digo, es casi, digo, de estos dos años fue como casi nada. Sí. Entonces, me había quedado pensando en esa idea de que remarcaste de lo laboral como un espacio. Y más pensando también en género, digamos, también me quedé pensando en eso, ¿no? Porque creo que es, por lo menos acá en Mar del Plata, no hay espacios así. Así que me parecía como interesante. Tal cual. Y necesario. Totalmente necesario. Sí, un poco lo que buscamos en toda nuestra gestión y esta acción constante es eso, es que primero que nuestro campo laboral se amplíe, para que todos tengamos la posibilidad. Hablo de todos como toda identidad no hegemónica, ¿no? Sí, sí. Claro. Gracias por aclararlo, porque también es importante decir. Que todos tengamos un espacio en donde como artistas podamos desenvolvernos, primero, y de igual importancia que la remuneración sea, sea lo que nos sustente también. Porque un poco el arte en sí está súper devaluada y como artistas de repente terminamos haciendo otra cosa. Tal cual. Sí. Y bueno, un poco esto, siempre nuestra gestión apunta a eso, a que la remuneración sea respetuosa para como artistas dedicarnos simplemente al arte. Claro. Sí, totalmente. La histórica lucha, sí, no, pero es una histórica lucha. O sea, desde ese estigma que viene desde la modernidad allá europea de la estética, del arte por el arte, como que es una especie de, bueno, si cobrase, no, ¿cómo? No es claro. Arte, ¿no? Como de ese tipo de estigmas que todavía sigue estando. También me quedaba pensando porque justo ayer charlábamos en un encuentro de performance con una amiga, con Fran, que decía que justo en el ambiente de las prácticas somáticas, de performance, o sea, uh-huh, artísticas en Buenos Aires, era súper elitista, ¿no? Entonces, y además capacitista y demás. Bueno, estamos hablando mucho de eso, pero sobre todo el hecho de que lo primero que recalco es que quienes están haciendo arte hoy es porque o viven de rentas o tienen, digamos, como que claro, tenían un privilegio para poder sostener eso porque desde ese lado, ¿no? Que... Sí, o desde la docencia también. Claro, ¿no? Exactamente. Como ese punto, no dudo de que todos los artistas docentes lo hayan elegido. Claro. Claro. Pero medio que si no es un profesorado o sos docente de, no... No la haces. Tal cual. Sí, es una lucha. Las vías de la vida. Quería recalcar que este festival es interdisciplinar. Uh-huh. Eso o sea, iba. Que artistas, grupos, elencos de todas las disciplinas son bienvenidos, tanto escénicos como no. Bien. Perfecto, eso está bueno aclarar. Va a haber espacios también para performance, para fotografía, va a haber un bloque netamente audiovisual. Muy bueno. Y bueno, y después a nivel escénico, el teatro, la danza, la poesía, la música, los títeres. Bien, ¿y ya saben dónde se va a realizar? O sea, si en... Calculo que eso se los dejamos para... Más adelante. Más adelante. Sí, claro. Perfecto. Sabemos, pero es una primicia que nos vamos a guardar. Muy bien. Queremos ser acá los primeros. Tampoco tanto, Santi. No, y bueno, pero una vez es lindo, ¿qué? No, es lindo una primicia. Sí, ah, no. Río, para la convocatoria, entonces, para ver la convocatoria del Festival de Arte y Género, ¿está también en el Instagram de Soma o en el de SICDAI? Sí, va a estar en el Instagram de SICDAI. Bien, que es eso. SICDAI, como suena, como... Sí. Argentinizado, no es nada en inglés, bien, solo siglas. SICDAI.ONG. Perfecto. Ahí van a encontrar toda la información. Buenísimo. Va a haber un formulario para inscribirse como artistas y otro como talleristas. Ahí va. Bien. Perfectísimo. Y recordanos el Instagram de Soma para quienes quieran anotarse para el próximo JAM o para enterarse de las clases también, claro, que están sucediendo. Ahora vamos a hablar de eso. Exacto. En las clases. Sí, es soma.danza. Soma.danza. Bueno, en Soma esto es un espacio de que además de estas movidas como la JAM, como diferentes funciones y demás. Este sábado. Sí. ¿Qué va a haber? A las 19:30. Sí. Va a haber una obra que se llama Sinonimia, que es sobre danza improvisada. Ah, cierto que lo dijiste, el dato, que fue muy gracioso como lo dijiste, y me había olvidado. Esto entonces, este sábado a las 19:30. 19:30. Sinonimia, que es del grupo de improvisación. Exacto. Bien. Que me quedé con ganas este año, pero ese día doy clases. Así que no puedo. Pero podemos ir a verles. Perfecto. Bien, y se reserva entradas también a través de ahí. A través del Instagram, uh-huh. Sí, ahí está toda la información. Buenísimo, perfectísimo. Bueno, Río, muchas gracias. Abrazo extendido a todo Soma. Oh, y gracias. Muchas, muchas gracias. Un gustazo hablar contigo y que vaya viento en popa todo lo que vienen haciendo. Un montón. Un montón, gracias. Hermoso. Gracias. Buenas noches. Chau, chica. Adiós. Bien, hablamos con Río Jara sobre Soma Danza y tenemos más información. Y justo en Soma Danza, bien, este sábado, un ratito antes de la obra de danza improvisada, es verdad, vamos a tener a las 17 horas, sábado 2 de octubre, esta gimnasia aeróbica basada, inspirada en Jane Fonda, que siempre decimos. Digo, esta es la versatilidad que tiene también Soma. Y eso, claro, es interesante, ¿no? Con esta fuerza, música y movimiento y espíritu de los 80, va a estar puesto ahí. Espacio Soma, decían ahí, soma.danza, uh-huh, también lo pueden encontrar. El espacio está en Libertad 5087, en este caso es la planta baja, también hay una planta alta, un poquito antes. Y se pueden llevar para practicar esta gimnasia, obviamente ropa cómoda, ochentosa, calzas enterizas, polainas, vinchas. Muy importante. Luquear todo eso. Pueden hacer la reserva, porque es con cupo limitado por cuestiones de protocolo, al 2281-651179. ¿Para que lo digo de vuelta? Para empezar. Con la profe Juli. Sí, claro. Sí, por ahí, supuesto. @activa.mdq. El teléfono es 22-81-65-11-79. Y si no, se comunican, claro, por activa.mdq. Perfecto. Nada, impecable. Muy bueno. Nos vamos a la última parte del programa. Se viene el último, ¿sí?, trecho. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. A paso lento se va cocinando el guiso de la Legión. Hoy fue un día así. Sí. Lento. Con ese ritmo de caracol que tanto nos gusta. Me quedaron algunas cositas breves con respecto a la intensidad que tuvimos al principio. Y que también este tipo de prácticas, decíamos, las prácticas artísticas y políticas, que es el sentido de este programa también. Por eso se llama Arte y Filosofía de Combate. Pensaban que desde lo audiovisual, como pensamos el colectivo, digamos, Cheje, de Sociología de la Imagen, que pasamos al principio, las prácticas en Soma, había algo que me interesaba leer muy brevemente de La Brujería Capitalista, el texto de Isabel Stengers y Philippe Piñard, que me parece, como para despedirnos, una buena idea. Cuando decíamos que hay que arrebatarle a la rutina, al ritual, es decir, para que el ritual no se nos pegue como rutina, hay algo que quisiera leer de la página 181, uno tiene esas cositas ahí puntualmente, que tiene que ver con esto de cómo encarar todo lo que viene, ¿no? Uh-huh. Algo para conjurar estas alternativas infernales de las que habla Isabel Stengers en este libro, y a ver cómo hacemos. Dicen ahí: como las mujeres que en los 70 se vieron con la necesidad de reunirse sin hombres en ciertas situaciones, nombradas como brujas, trazaron círculos, crearon el espacio de protección necesario a la práctica de lo que expone, de lo que se pone en riesgo para transformar. Incansablemente en esos grupos, todas escuchaban a cada una narrar una historia personal que hasta entonces era el tesoro secreto, íntimo, de sus sufrimientos privados. Y no se trataba de denunciar, puesto que estaban entre ellas, sino de asistir, en el sentido fuerte del término, a la aparición de una versión nueva de lo que a todas les había ocurrido. Se trataba de participar en un acontecimiento cuyo desafío era el pensamiento, el volverse capaz de pensar juntas, lo que cada una había creído único, vergonzoso e inconfesable. Se trata entonces de crear, creemos, desde la Legión y con Isabel Stengers, crear las acciones que permitan darse una comunidad de pensamiento, de imaginarios comunes y posibles. Esto hemos hecho hoy en la Legión con las amigas,